Gol FM. Buenos días a todos, criaturitas del diablo. Aquí estamos un día más en Troll FM, en Troleando. Te habla Jack Paquetón, tu presentador favorito y cada día el de más gente. Si quieres una razón para quedarte, este programa es la puta polla. Empezamos con unas bromas telefónicas del programa A Quién Llama, de Voz Radio. Os dejo con ellas. ¿Quién es? Dígame usted, ¿qué? ¿Qué? Me acaba de llamar usted por teléfono. ¿Usted a qué número llama? Yo no llamé a nadie. Eso digo yo, ¿que a dónde llama usted? Porque yo no he llamado a nadie, a mí me ha llamado usted. No, yo no he llamado, me llamó usted a mí. A ver qué corto. Hola. Llamó hoy otra vez, a ver qué cachón de horas. No, mire, a mí me suena el teléfono y por eso levanto el tubo, pero yo no estoy llamando a nadie. Algo ha pasado, no sé qué pasa. No estoy llamando a nadie. A mí me suena el teléfono, yo levanto el tubo y estoy con usted, que no sé ni quién es. ¿A usted le pasa lo mismo? A mí me tiene que buscar el coño ya. ¿Yo? Pues a mí la tercera vez que me llama usted por teléfono, ¿qué quiere que le diga? A mí me tiene hasta el recontra, coño, la puta que la parió. Dígame. ¿Qué quiere? ¿Y usted? ¿Usted quién es? Dígame usted, ¿qué? ¿Que quién es usted, digo yo? ¿Qué dice? ¿Que dice que te favorece? Dígame usted, ¿qué? ¿Que quiere que le diga? Usted me ha llamado a mí, me tendrá que decir usted a mí, ¿no? Se ha confundido usted, yo no. No, se ha confundido usted. Usted es la que me ha llamado a mí. Que usted está confundida, ¿eh? Dígame. Vamos a ver, mira, ve usted a tomar viento ya de una puta vez, ¿eh? ¡Ya me te vas a tomar por culo! Quería llamar a Telefónica porque te voy a tomar por culo. ¿El número qué? Con las tonterías ya. Dígame. Ya se está usted pasando, ¿eh? Venga, toma por... Dígame. ¿Paloma? ¿Qué? ¿Eres tú? Sí. Oiga. ¿Quién es? ¿Ya? ¿Eres tú? Sí, ¿quién es? ¿Quién eres tú, cojones? ¿Y tú? ¡Cabrona! ¿Qué dice usted? Dile que se ponga. ¿A quién? Oiga. ¿Qué? Oiga. Oiga, ¿me está usted hablando? ¿Qué quiere? ¿Paloma? Sí, soy yo. ¿Quién es tu amigo? ¿Qué amigo? ¿Qué dice usted? ¿Qué está hablando? Que te llaman Rita. Aquí no hay nadie así. ¿Quién eres tú, cojones? ¿Y tú? ¡Cabrona! ¿Cabrona por qué? Dile que se ponga. ¿A quién? ¿A dónde está tu amigo el Paco? Me voy a cagar los muertos del Paco. ¿Qué Paco? Aquí no hay ningún Paco. ¿Con quién está usted hablando? ¿Paloma? ¿Qué es? Soy yo. Pero usted se ha equivocado de Paloma, ¿eh? A mí me da exactamente igual que venga con el MRV que venga con quien le dé la gana a usted. ¿Usted quién es? ¿Me lo puede decir? No y no. Bueno, pues entonces no le digo yo a usted dónde está Paco. Que llama Enrita. Bueno, vale, pues llama Enrita, pero usted dígame quién es y yo le digo dónde está Paco. ¿Quién eres tú, cojones? ¿Y tú? ¡Cabrona! ¡Cabrona tú! No y no. Sí y sí. Porque no tiene huevo de decirme usted quién es. ¡Cabrona! ¡Cabrona tú! Te voy a cortar los huevos, hijo puta. ¿Qué huevo me va a cortar? ¿Yo tengo huevo quizá? Y... ¡Ah! ¡Oh! Thank you. ¿Cansado de que tus expediciones por las impenetrables cuevas de tu mujer sean arduas y complicadas? ¿Tienes el chorizo más escocido que una morcilla de Burgos? ¡Te presentamos lubricantes! ¡Ahora sí entra! Con nuestra nueva gama de lubricantes de sabores como pulpo a feira, chorizo de cantimpalo, fabada o incluso sabor a zumo de mi palo. Esas noches de travesura serán mucho más fluidas. ¡Ay! ¡Ahora sí entra! ¡Lubricantes! ¡Ahora sí entra! ¡Doble función! ¡Sensación única! ¿Quieres problemas? MoMoMoTV. Hey everybody, welcome to SmokingOrJoking.com and MoTV1.com, your free online entertainment communities. Subscribe to us now and add us as a friend to receive free music, ringtones and concert tickets. Don't forget to subscribe to us now to enter. Sigues en Troll FM, estoy troleando. Ahora pasamos a leer los tweets que me enviáis. Recordad que tenéis que mandármelos a @yapaquetón69 y yo selecciono los mejores. El primero va de Willy Rex, dice así: estaba con una chica en el momento de desnudarme y al verme el paquete me pregunta si la voy a follar o subrayar. Se ve que tenía el capote muy abierto. Seguimos. El siguiente lo manda el Rubius. Echar un polvo con la chavala y escuchar en la radio Resistiré hasta el fin de Barón Rojo. No tiene precio. El siguiente lo manda el Rubius. Perdón, no, al Rubius no. Lo manda Alex Tintor. Me gusta cuando estás ausente, porque es el único momento en el que te callas. Este es de Begoña. La diferencia entre la mafia y la Xunta es que la mafia está organizada. Pasamos un consejo de salud. Cuando hagas algo peligroso, para máxima seguridad, deja a tu novia que lo haga. Y os hablo ahora de las últimas novedades en videojuegos. La última entrega de COD, Call of Duty Ghosts, está muy trabajada. Los diseñadores querían innovar. ¿Y qué hicieron? Coger el Modern Warfare 3 y añadirle un perro. Seguro que con eso impresionan. En la competencia de los shooters en primera persona está el Battlefield 4, con los gráficos mejorados. Más poder de destrucción, opción de conducir vehículos, claramente destacado mucho más en ventas. Y entre los jugazos que están saliendo este mes tenemos el GTA 5, recordando algunas calles de San Andreas, con nuevos personajes y un brutal modo online, muy currado. Kato's dead, man. You can't be serious, man. Subscribe to my dog, Kato. Rest in peace, baby. It's the Kato thing. Dogs that I call my friends. Ahora os voy a contar el mejor chiste que hayáis escuchado nunca. Es tan bueno que hasta me da pena contarlo, ya que después de oírlo nada os va a parecer gracioso. Un cura, un pastor y un rabino entran en una taberna. Se sientan en la barra y... joder, no me acuerdo cómo sigue. No, venga, ahora os voy a contar lo más gracioso que hayáis escuchado en vuestras vidas. Ayer por la mañana llegamos a la oficina y en los vestuarios de mi colega, Mangel iba a ponerse el uniforme del trabajo cuando se dio cuenta de que se había olvidado los pantalones. Así que llama a su mujer y ¿por qué? Porque se había olvidado los pantalones. La mujer vino a la oficina y me dijo que le tenía que dar algo a Mangel y me pidió que se diese yo. Me dio una bolsa y se marchó. Así que cojo las tijeras y lo recorto hasta las rodillas más o menos. Justo después teníamos reunión y Mangel entró a la oficina con sus pantalones recién diseñados. Estábamos todos aguantando la risa hasta que uno pregunta que quién deja entrar a Oliver Twist en la oficina. Otra pregunta que se nos hace es de pillar un nuevo miembro para la banda. Estuvimos descojonando hasta que acabó la reunión. Bueno, yo me voy, pero os dejo con Mangel en su sección musical. Recordad, portaos mal y pasarlo bien. Roll FM.